canción Regresa mi amor, con mucho cariño. ¡Oye! ¡Regresa mi amor! ¡En la voz elegante de Brian Arámbulo! ¡Ventanilla! ¡Eso! ¡Independencia, ya vamos! ¡Como dice mi hermanito, arriba! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Y la mano, manos que suene! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Ey, tú! ¡Bailero! ¡Gonzalo! ¡Así, mi amor! ¡Gracias a la tenerita por ver las redes sociales! ¡Brian Arámbulo! Mucho estoy pensando en ti. ¡Dónde está la palma!